Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan. Dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Sí, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Partió los panes y se los dio. Comentario al Evangelio por la hermana Virgilia. La noticia de la muerte de Juan Bautista provoca en Jesús una retirada junto a sus discípulos. Su intención es estar a solas. Los evangelios no nos hablan de la amistad o no de estos 2 hombres. Sí nos narran que se conocieron y se admiraron como personas y de cómo realizan su misión. Tuvo que ser un gran golpe para Jesús. Si nos remontamos a que ya desde el vientre de sus madres se habían reconocido y saludado. Este momento doloroso seguro sobrecoge a Jesús, y de ahí su deseo de soledad. ¿Cuántas veces no nos ocurre a nosotros lo mismo? Los seres humanos conocemos bien estos sentimientos. El texto señala que, al bajar de la barca, Jesús y sus discípulos se encuentran esperándolos a la orilla del lago una gran multitud de gente que le busca. Esta actitud de la gente produce en Jesús una profunda conmoción interior que le lleva a cambiar su propia intención de retiro. Las necesidades, el dolor y el hambre que manifiestan por su mensaje hacen que se revele la misericordia que lleva en su corazón. Sanó a muchos enfermos. Versículo 14. Siento que muchas veces cuando nos paramos a escuchar con empatía a los otros, también ellos sacan lo mejor de nosotros mismos. Quizás sea un buen compromiso al que podemos dar respuesta hoy día. Hay tantas necesidades a nuestro alrededor. Solo es cuestión de pararnos a mirar. Ha pasado el día y los discípulos se llegan a Jesús para hacerle un planteamiento realista y razonable. Es tarde. Estamos en un descampado. Despide a la gente para que vaya a las aldeas y compren comida. Versículo 15. La respuesta de Jesús es simple y desconcertante. Dadles vosotros de comer. La reacción de los discípulos es de lo más elocuente y natural. Están confundidos. Pero al menos uno se atreve a decir: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Jesús sigue poniéndoles a prueba y les pide: «Traédmelos acá». ¿Y qué sucede con los panes y los peces en manos de Jesús? Fijémonos bien. Cuando interviene Jesús, comienza a realizarse el maravilloso prodigio. ¿Qué fue lo que pasó? 2 cosas aparentemente bien sencillas, pero profundas y decisivas. Primera, que alguien ofreció lo que llevaba, que no era casi nada. Y segunda, que lo pusiera en manos de Jesús. Y lo que pasó a continuación se lo hemos escuchado a Mateo. Se saciaron 5.000 hombres, y aún sobró. ¿Cómo fue posible? Si era una insignificancia lo que había. Es verdad que la desproporción es abismal entre los medios materiales y los efectos que se logran, pero en realidad, para que el milagro se realice, fueron necesarios esos 5 panes y 2 peces. Sin ellos, tal vez no hubiera sucedido nada. Jesús quiere contar con ese poco que tenemos, y nosotros estar dispuestos a ponernos y ponerlo en sus manos.